Bueno, la crisis, oiga. La crisis. Yeah. Ya está grabando, una de crisis, señora. Ah, tú, crisis. Es la crisis. La de la crisis. Ah, hola. Sí. Andas el favor. Maricris. Andas la de la crisis. Esa. Crisis de ansiedad. Vamos a cantar. Crisis. Muy acción. Bien. Despido ha caído en mí como una losa, y ahí fuera se respira solitaria congoja. Las letras se agolpan en mi portal, y aunque no me achanto, las cosas van mal. La crisis me anda pisando los pasos, las deudas me están matando, y Zapatero la mejoría la sigue aplazando. No se sabe si hay solución para este año. Agentes judiciales acechan mi salón como buitres. Las deudas y el paro son mis guapos caniches. Ayer mi casa era solo una hipoteca, pero hoy mi hogar es una soga que aprieta. La respuesta la estamos esperando, porque el agua, el teléfono, la luz ya me están cobrando, y no tengo un puto duro en el banco. El pago en el paro ya es muy bajo. Piensas que ya no hay salida, no hay posible huida. Se entierra la vida, no tiene cabida una alternativa a vuestra economía. Un poco de poesía. Rabia, el dolor que se transmite del estrés de un corazón que roto sufre en silencio. Siente miedo cuando todo se reduce al dinero. Nos dividen, andar nos impide en un curro decente pensar en la gente, ni con ni por el pueblo. ¿Quién es el cerebro de todo este enredo? No tenemos miedo. Lo llaman crisis en los medios y es del pueblo. Sin escrúpulos, sin vergüenzas, déficit social, la calle en guerra. Abro los ojos y la vida es un mal sueño. Sueño. Mickey, Fuzzy, Darren Jones, Nasdaq, Kakarant y Beck 35. Sauf fait pour nous niquer, ils touchent le couille à table. Alors que nous on n'a pas les ballons pour se toucher les houilles. Le ribord on s'en fout, notre vie n'a pas de prix. Notre équation n'est pas financière, elle est sociale. Nous vivons en classe et ils nous cassent les pieds qu'avec la crise. La crise elle n'est pas financière, elle est sociale. Une société de consommation, habitude du bon, nous donne à innocents, des failles c'est une addition. Avenir d'une hypothèque, nous donne c'est une dream. Galé bouclin, piscine, limousine, ni si souffle, du dun dun du coup des gun, life vous précaire. Economía, si todo va mal, seco con rimas, de centro social. Economía, menudo percal, seco con rimas, de centro social. Si lo piensas, el dinero es lo primero. Si lo sigues pensando, lo segundo, lo tercero. No lo compres, cámbialo, pasa al trueque, tíralo. Sin papel, ¿qué te quitan? Sin moneda, ¿dónde pillan? Hay crisis y no de economía, presidente. Existe una mayor, la que se halla en las mentes. Piénsalo, Obama nos salvará o no. No olviden que antes de ser negro es americano. Oh. Ahora, señor, aquí mando yo. Su chalet y el yate por mi Ken y mi Barbie. Su chofer y el Rolls por mi tostador. Sin deudas ni fraudes, sin tu estampa, Borbón. En alza el crudo, aumenta el paro, distribuyen la riqueza. No hay futuro, un bien escaso para tres cuartos de este planeta. Ey, el mundo acepta sin reservas. Mierda. Imagina un solo imperio gobernando la tierra. Un banquero le engaña a un banquero, el colmo del pirateo de alto vuelo. La avaricia y desenfreno del tráfico financiero por ganar cada vez más en menos tiempo. Resulta que al final tiene su premio, esto no es serio. Se infló el globo económico, vendieron humo chico, explotan babas de político y no caen sobre el rico. Sumo y sumo cifras. Se van de las manos, juegan a trampearlas para seguir siendo los amos. Ajuste del gasto social, dicen. Luego el desparrame de pasta estatal. Corre cual champán, en manos del capital les sirven. A sus pies, burocracia de bastardos pone el mundo del revés. Pero hoy se equivocaron, a ese juego no jugamos. En un mundo de sordos, peces gordos no escuchamos. Nosotros somos más y hace falta demostrarlo. Si controlan a su gente y te obligan a pagarlo. Economía, si todo va mal, seco con rimas, de centro social. Economía, menudo percal, seco con rimas, de centro social.